Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 16 de noviembre. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Dios mío, oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que aparte de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos, de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se le comparara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque el día lo vence la noche, pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy, por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí, o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí, o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor de relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la sabiduría para no caer en tantos engaños, sino ser fieles a la verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, pensamos en el Santísimo Sacramento. Vamos espiritualmente a arrodillarnos delante del Santísimo Sacramento. Ojalá lo hagamos físicamente. Hay personas que tienen tiempo, pero no se animan a cruzar la calle, dos calles, para ir a la parroquia y adorar al Santísimo Sacramento, porque ahí está el Señor, el gran servidor. Ahí está Dios verdaderamente. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema tan importante de la visión del cristiano de la vida y de cómo la sabiduría, que es un don de Dios, naturalmente se hace presente en nuestra vida. Me recordaba una persona lo que dice Pablo, ya lo platicamos la semana pasada. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Saber, es decir, es el camino vivo. No son conocimientos, yo sé de memoria la Biblia, me sé muchos libros. No, ese es conocimiento. Sabiduría es al final una persona. La sabiduría, como dice aquí, que es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido, vulnerable, amante del bien, etc. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. Se habla aquí como de una persona. Y claro, no sabía el autor del libro de la sabiduría, que es libro inspirado por Dios y que no está en la Biblia protestante, lastimosamente. No sabía que se estaba refiriendo a una persona, la persona de Jesucristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, mediante el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace presente también a Cristo en nuestra vida, entonces no podremos equivocarnos tan fácilmente. ¿Por qué? Dice el Evangelio, tengan cuidado, porque le pedían a Jesús si iba a llegar el reino, y Jesús decía, tengan cuidado, porque llegará un tiempo en el que ciertamente dirán el reino está aquí, el reino está por allá. Estas cosas que yo me recuerdo todavía siguen pasando, ¿no? Ya esto está en la Biblia escrito, el final del mundo está en la Biblia, ya esto estaba dicho. Realmente son engaños estos. El reino de Dios es Jesucristo. Por eso dice él, ustedes llegará el día en que querrán gozar un solo día de su presencia. Pero ya la tenemos, y vuelvo al tema de la Eucaristía. Ahí está realmente presente el Señor. Es que no está como allá en el tiempo en que era carpintero cuando fue crucificado, pero ahí está, goza de la presencia del Señor presente en este santísimo sacramento. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros reconocemos a Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, y le pedimos que guíe nuestra vida? Porque caminos hay muchos, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la segunda pregunta es, ¿no será que nosotros nos dejamos llevar por todas estas inventos de estos predicadores falsos, que por aquí se manifiesta el reino, que yo soy el reino? Hay quien dice que es Jesucristo. O sea, este mundo está lleno, hoy como nunca, de engaños, de señalamientos, por aquí, por allá. Pedimos a Dios la sabiduría, Jesucristo y el Espíritu Santo para guiarnos entre tanto engaño. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, sabiduría de Dios, y le decimos, oh Cristo, tú eres la sabiduría de Dios, tú eres el reino de Dios. Que nosotros no nos confundamos pensando que el reino es algo que está en alguna parte. Tú eres el reino, como decía tu siervo, Papa Benedicto XVI. Ayúdanos, Señor, a estar siempre contigo. Ilumina nuestros caminos en este tiempo de confusiones, de discusiones, para que, viviendo tú en nosotros, nosotros podamos tener esa certeza verdaderamente de que tú eres el camino, la verdad y la vida, oh Señor Jesús, y que teniéndote en el Santísimo Sacramento, podemos gozar mucho de tu presencia. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 118, enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Cuánta reacción contraria a los mandamientos, cuánta reacción contraria a la religión. Ustedes saben que el mundo entero ha invadido esto, lo ha invadido porque piensa el mundo que esto es como un engaño y que son caminos que no llevan a nada. Los caminos de Dios expresados en su palabra son realmente el camino de la vida. Los santos que han sido sabios han amado los caminos de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos un camino hermoso. Es el camino de la voluntad de Dios. No es tan fácil como quisiéramos, pero es la verdad, es el camino, es el mismo Señor. Decimos una vez más, enséñanos, Señor, tus leyes. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos pedir al Señor que no nos quedemos en los engaños. Cristo está aquí, Cristo está allá, yo fundé esta iglesia, miren cuánta gente viene, miren que todos traen dinero. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es la presencia de Cristo. Por eso, en segundo lugar, recordemos la Eucaristía. Ahí está presente el Señor. Él es el reino. Vayamos y pidamos al Señor que nos conceda siempre tener parte en este reino suyo y que esto sea posible por intercesión de María Santísima, trono de la sabiduría y mujer eucarística. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.